vinieron a visitar, son amigos del programa. Escenario muy complejo, hablamos de los trabajadores, en este caso los trabajadores públicos, y están con nosotros de ATE Seccional Concordia, el secretario general. Hablamos del señor Pedro Pérez, que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Pedro? Pero bien. ¿Preocupado? Sí, bastante. Bueno, ahora vamos a ampliar, pero lo vamos a saludar también, es secretario de organización de ATE también. Hablamos de Cristian Selva también. ¿Cómo estás, Cristian? Un gustazo tenerte en el programa. Buenos días, Pablo. Bien, ¿y vos? No te da la de preocupación, no, ya está, no, reinstalado. Estamos acostumbrados y hoy estamos un poquito mejor que mañana, capaz. Ahí está, o sea que mañana estaría empeorando un poquito, Bueno, Pedro, si bien hay muchos puntos para avanzar, para hablar por la situación, quiero empezar porque hoy está en el tapete el tema de una reforma previsional, y hay preocupación, y nos sacan el 82% móvil, una lucha histórica. ¿Estás analizando este escenario? ¿Estás valorando lo que está pasando con esto? No, bueno, buenos días para todos. Sí, nosotros venimos con preocupación ya de hace años. Desde que asumió este gobierno venimos con la preocupación. Siempre el tema de la caja estuvo latente para la reforma de la ley de la caja de jubilaciones, en las cuales, si bien tienen intenciones de reformarla, por lo menos que no digan cuál es el proyecto que tienen, porque nosotros no tenemos ni un borrador ni nada como para decir con esto estamos de acuerdo, con esto no estamos de acuerdo. Lo que no estamos de acuerdo es que se pierda el 82% móvil y con el tema del aumento de la edad jubilatoria, ¿no? Por ahí serían los dos puntos claves. Los dos puntos claves. Lo que sí, no se conocen, sí, todavía hay borradores dando vueltas, pero en sí la ley no conoció la luz todavía en lo que es completa o no. No, todavía no. O sea, no. Llamaron a los gremios para. Disculpame. No. Voy a apagar el teléfono porque. Ahí está. Llamaron a los gremios para hablar sobre el tema de la reforma, pero no nos dieron un proyecto, eso a nivel provincial, ¿no? Nosotros no tenemos ni un proyecto ni en el Consejo Directivo Provincial, ni en ninguno de los secretarios generales de la provincia. O sea, por lo menos pareciera que todos quieren llevar directamente, te vamos a reformar la caja de jubilación y te vas a enterar, como se vinieron a enterar muchos diputados de la Nación cuando hicieron la reforma laboral, que los proyectos llegaban en el mismo día. Pero yo sigo sosteniendo que ellos vinieron a buscar por las cajas para pagar las deudas que ni bien, si bien lo contrajo el gobierno anterior, que es la de 500 millones de dólares, fue autorizado por el mismo Frigerio, o sea, cuando él era ministro del Interior, porque cuando de la provincia vinieron a pedirles, fueron a pedirles para tener préstamos, que siempre existió el préstamo entre la Nación y las provincias, pero nunca que te digan anda a pedir dólares afuera. Y eso es lo que ocurrió en la época de que Frigerio era ministro del Interior. Frigerio también fue el mismo que suspendió la obra de la Ruta 18, que es un desastre, y que ahora se la va a regalar seguramente a algunos de los amigos de ellos. Eso es aparte. Pero te muestro el panorama de la situación que tenemos, después los arreglos que hace con el otro gremio, ¿no? Como por ejemplo aceptar un aumento negro, en las cuales también los compañeros. Porque fue rechazado, convengamos. Nosotros lo rechazamos. Desde ATE no estábamos de acuerdo. Habíamos pedido un cuarto intermedio para poder hablarlo con todos los secretarios generales de la provincia. No le dieron ese cuarto intermedio a ATE y resolvieron sacarlo igual. Nosotros igual no íbamos a aceptar de ningún secretario general de la provincia, estábamos de acuerdo de que la recomposición salarial sea en negro. Principalmente porque la Constitución lo dice. La Constitución lo dice en el año 94 que ninguna recomposición salarial o algo que vaya al sueldo no puede ser si no es remunerativo bonificable. Y entonces, ¿por qué acá están perdiendo mucho? O sea, hace 8 meses. Y esto también. Bueno, ya, antes sacó muy detalladamente lo que ha perdido un trabajador. Lo que ha perdido un trabajador es algo impresionante. O sea, nosotros estos 8 o 9 meses que vamos a llevar, porque en un principio se había llegado a un acuerdo de que se iba a ver, se iban a ir acomodando las recomposiciones salariales de acuerdo al IPC desde junio. Eso no ocurrió más desde junio. Y de junio a esta fecha tenemos una inflación del 19%, la inflación mentirosa de este gobierno. Mentirosa de este gobierno. Que no contempla un montón de cuestiones. O sea, o te contempla cuestiones que los trabajadores no podemos acceder. O sea, te contempla hasta por ahí que no aumentó el turismo. Entonces, tal cual. Y no entran los servicios. Y no entran las cosas reales. Y entonces es totalmente una mentira. Pero voy al caso de que ni eso le dieron a los trabajadores. Eso significa entre hasta el mes pasado era un 18% acumulativo. Y ahora se calcula una inflación de un 3%. Vamos a andar en un. Ya salió en Buenos Aires un 2,6, se calculan 2,9, 10. O sea que estamos en una situación en donde no tenemos salarios dignos, donde no hay recomposición salarial digna y la inflación sigue estando. O sea, nosotros hemos sacado cuenta de lo que va. De lo que va ahora este último, cada trabajador dejó de percibir en estos últimos 9 meses y más o menos más de 1.000.000 de pesos. Esto me quedo un montón de si no saca porcentualmente, se saca porcentualmente todos los meses que tendrías que haber recibido una recomposición salarial y no la tuviste. Y con respecto a la ley, yo lo sigo sosteniendo como lo sostuve en Nosder. Estas leyes salen solamente si de la oposición tenés quienes te den el aval. Porque en la Cámara de Senadores la oposición tiene mayoría, ¿no? Y no me vengan con el verso de que... Igual metieron dos opositores que lo... Metieron dos legisladores que... Tenés, ¿no arrimaron al oficialismo o no? Sí. Había que acordarse de eso. No, por eso, se lo hago recordar constantemente. Una es la senadora por federal, la senadora Miranda. Y la otra es la senadora por Feliciano, no me acuerdo el apellido ahora, pero son las dos que le dieron la posibilidad de no tener de que pase a ser de hoy Dios peda a Osder, totalmente mentiroso, porque la obra social está peor que antes. O sea, ellos vinieron a manejar la caja. Y para empezar, para aclararlo también, ellos la intervinieron a Osder ni bien asumieron. O sea que ellos enseguida metieron unos interventores que primero venían para controlar y después se quedaron con la obra social. Y hay quejas, recibís quejas de esto, porque acá han llegado mensajes de corte del servicio, después se reintegra, pero como ciertas irregularidades que te dicen. Che, sí, se normalizó, pero para eso tienen que esperar de que haya toda una movida, no sé los términos técnicos, pero... para habilitar órdenes, para habilitar... Yo te lo puedo decir, que tenés que andar en un recorrido para que te puedan dar las órdenes. Te digo por uno mismo ha tenido... Que la utiliza y todavía estoy para que te den una autorización y te demoran capaz 20, 25 días. Como por ejemplo... para hacer algunas intervenciones que lleva su tiempo, que la salud no lo espera. O sea, si vos no lo haces en su momento, y todavía todo ambulatorio en donde vos tenés que pagar. y todas las prestaciones han subido. No han, no, han subido todas las prestaciones, los coseguros, todo ha subido. Lo que no sube... El salario. Los salarios. Y en el tema de cesantía, ahora ya vamos a hablar del ámbito más municipal, quizás, pero les quiero preguntar, porque cuando uno plantea todo esto, se le viene a la cabeza plan de lucha, hay un escenario de generar temor en el trabajador ante, por esto de la cesantía, digo yo. Sí. Se genera un temor ahí para decir... Sí, la gente tiene miedo, sí. ¿Se percibe eso? Sí, sí, sí, ¿cómo que no? Se percibe, no quiere... te hacen los descuentos, no, y ahora con la reforma laboral, menos que menos. Pero bueno, nosotros... nosotros en la provincia hemos tenido... ¿cómo puedo decirte? Hoy hay una marcha de... ¿no? De los sectores docentes. De los sectores nosotros. Nosotros en el sector docente tenemos el que es no docente. Claro, se pertenecen a ATE, la gran mayoría. Algunos cocineros, y, bueno, eso es en comedores, ¿no? Tenemos cocineros, tenemos ordenanza. En las escuelas, están faltando ordenanza y no vienen las autorizaciones de los que venían haciendo suplencia. Uh-huh. O sea. Tenemos, qué sé yo, entre 30 o 40 casos de que ya venían haciendo su trabajo en las distintas escuelas, ¿no? Y que al no tener una autorización a nivel provincial, eso está parado porque no quieren mandar a la gente a trabajar y después que no cobre, ¿no? Pero bueno, sabemos, las quejas llegan al gremio, siguen llegando. Al gremio, aunque traten de... este gobierno está en contra de todos los sindicatos, ¿no? Porque es así, porque no quiere que la gente tenga quien lo respalda. Vos fijate que si no tuvieran los sindicatos, esto sería peor, sería totalmente peor. Pero bueno, ellos siempre mienten Aparte, hay un escenario de demonización de los sectores gremiales. Igualmente hay que decir que ATE siempre queda como una de las herramientas más puntuales, porque nosotros tenemos una reforma laboral, hubo sectores gremiales que dejaron mucho que desear también. Sí, pero... sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo, nosotros tenemos una persecución desde los gobiernos, tanto a nivel nacional, provincial y municipal hacia ATE, que es de terror. Pero eso no nos va a cambiar la forma de pensar. Nosotros, lamentablemente, este gobierno, porque es uno de los pocos gremios que lo enfrenta, porque no somos los únicos, ¿también? Hay otros gremios como la UON y todo otro. Obviamente que hay. Hay gremios que están. Hay otro que, viste, que bueno, toman otras medidas. Yo la verdad que no sé qué es lo que pasó con la presentación, todavía no he escuchado noticias de la presentación de la inconstitucionalidad judicial que presentó la CGT, que si son herramientas que por ahí usa la CGT, bienvenida sea. Yo como por ahí hay algunos que me quieren llevar a que yo hable mal de los compañeros, yo le digo, yo no tengo nada contra los compañeros de la CGT de acá de Concordia, no tengo nada, yo los conozco, estamos acá, en la sociedad, no sé cuáles son, lo que pasa que en la CGT hay más son más verticales, o sea, es mi pensamiento, no es más, son más verticales, ellos reciben orden de arriba y esto va abajo. Igualmente, nosotros, hay que destacar que Concordia destacó por la movilización, sectores gremiales participando. Esto que apuntaba yo posiblemente fue más a lo que fue la estructura nacional, pero Concordia sí fue un buen ejemplo de la convocatoria en contra de la reforma laboral, ¿o no? Sí, yo siempre trato de... ubicar la unidad entre, para que sea una unidad entre los trabajadores y las trabajadoras, tenemos que tener una unidad entre los gremios. Pero bueno, hay otro gremio que después toman otro camino, hay otro gremio que bueno, Pero hay otros, yo no, por ahí trato de ser lo más políticamente correcto, pero bueno, en algunos lugares estamos solos, en algunos lugares donde nos corresponde estar como ATE, no, o sea, en los empleados públicos provinciales, en los empleados estatales municipales, por ahí cuando se hacen las marchas habría algunos que tendrían que haber acompañado mucho más. Sin duda. Ahí ya me dejó el pie, Cristian, para entrar en la cuestión netamente municipal, porque sé que te ocupás puntualmente también de eso junto a Pedro. ¿Cómo es la situación? ¿También hay preocupación ahí o no? Sí, no. Nos ocupamos con un grupo importante de compañeros que integran la comisión, siempre delineado por el secretario general, el compañero Pérez. Y sí, es crítica y se alinea, como decía Pedro, a nivel nacional, provincial y municipal, ¿no? Copiando la misma metodología, con el agravante de que Milei dijo lo que iba a hacer, no mintió, en eso debemos ser claros, ¿no? Él dijo que venía a destruir el Estado, era el topo, pero este muchacho no, este muchacho dijo todo lo contrario, es decir. Y es por ahí que nosotros nos hacemos la pregunta, ¿por qué no hemos podido dialogar nunca? ¿Y por qué no resiste un archivo? En todos estos conflictos que hemos tenido, a lo largo de estos 2 años, yo creo que si ya te habló 2 veces con el intendente es mucho. Siempre está el fusible, que es el secretario de gobierno, que se desentiende, que él nunca tiene nada que ver, y son 3 personas acá las que toman la decisión, el intendente, el secretario de gobierno y el secretario de Hacienda, ¿no? Y ahí cortado entonces los canales de comunicación. Exactamente, vos fíjate que el último conflicto grande que toda la sociedad lo vio, que estuvimos en el Corralón, donde se hizo la protesta masiva o con la unión transitoria, porque en esta hay que ser clara también, fue una unión transitoria del momento con los diferentes compañeros de los otros sindicatos municipales, donde estuvimos a lo largo de casi 15 días. Protestando por los compañeros que habían quedado en la calle, que eran alrededor de 140, ¿no? A eso hay que sumarle un grupo de importante también que fueron despedidos a mitad de año del año pasado, que pertenecían a los CDI. Se hizo viral un video donde una concejal, que el padre fue director de un CDI o coordinador de un CDI, que fue criada con un sueldo municipal, cuestionaba justamente los CDI, ¿no? Pero bueno, esa es lo que yo te decía anteriormente, no resisten un archivo, se contradicen, porque en campaña decían una cosa y hoy están haciendo totalmente lo contrario, no solo ajustar y echar gente, sino, como recién lo hablábamos antes de empezar el programa, de arancelar el deporte, etcétera, etcétera. Y lo catastrófico de lo que está pasando, lo que nos está pasando a los trabajadores en general hoy, es la pulverización del salario, ¿no? Ya no, ni siquiera, más allá que hay que discutirlo en porcentaje, pero hagamos las cuentas claras para que la gente entienda. Es decir, hoy un salario promedio, una familia puede vivir con 20, 25 mil pesos, comer, alimentarse, vestir, pagar los servicios, imposible. Hay compañeros que están cobrando 200 mil pesos, compañeros que están cobrando 300 mil pesos, enfermero mucho, promedio en la administración pública, provincial, no llega al millón de pesos. Y tampoco hay una mesa ahí de negociación de lo que pueden ser hoy, y hace un tiempo largo no está esto, ¿no? De sentarse a hablar por una recomposición, por el tema netamente salarial. No. Han escapado a todo pedido de reunión, lo hemos hecho 2 veces, tuvimos que recurrir a citarlo a una conciliación obligatoria, a la Delegación Provincial de Trabajo, luego del conflicto, es decir, que nosotros habíamos decidido bajar la intensidad del conflicto en la puerta del Corralón para sentarnos a dialogar y tampoco dejar de lado, más allá de los despidos, la recomposición salarial, porque afecta a todo el universo municipal, ¿no? Se charló de un bono, ni siquiera se tiró el número y ellos lo dieron. Después se cortó el diálogo, de las buenas a primeras se cortó el diálogo y impusieron un bono de 110 mil pesos, que totalmente desacorde a lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y bueno, hasta ahora no hemos tenido más novedad, hemos seguido reclamando, seguimos reclamando, y bueno, hoy ya es el momento de empezar a hacer otras cuestiones, pero fíjate lo que está pasando también, la desilusión, la pulverización del invitante, de trasladarlo, de demonizar al trabajador, a trabajadores. Viste que salieron con una carta los trabajadores, contundente. Muy contundente, clara, y por eso mismo yo te digo, no resiste un archivo este señor, porque hay cuestiones concretas, claras, trabajo que se ha hecho durante años, gente seria, gente trabajadora, ¿qué pueden decir? Sí, pero siempre tratan de demonizar, de meter en la sociedad que los trabajadores somos unos vagos. Hay otras cuestiones que también ya se están viniendo, como es la privatización de una parte de la recolección de residuos, la parte... Ya está en el murmullo eso. Es decir, de hecho ya está concesionada, está tercerizada, ¿no? Y esa es otra de las cuestiones, ¿no? La tercerización hoy por hoy es a una cooperativa, pero hoy vemos que en Concordia abundan las cooperativas, ¿no? Yo no sé si son una creación o un botín político, ¿no? De suplantar las comisiones vecinales, por donde siempre se hacía política, buscar, porque hoy me parece que el que pasa por la puerta municipal le tienen con una cooperativa, trabajar para mí, poner, medio que lo estamos viendo de esa forma nosotros, ¿no? Porque, es decir, es precarización laboral. Y aparte, una precarización, porque hay esos trabajadores no deben superar los 200, 300 mil pesos, como está pasando también en el hospital, ¿no? Y el otro día me contaron, esto lo voy a tirar porque me lo contó una buena fuente, de que de los despedidos de la otra vez, a varios le ofrecieron como reintegrarse, pero en la modalidad, bueno, estoy perdiendo todo lo que... ¿esto es así? Sí, exactamente. La forma de desarticular y descalzar ha sido mentir, es decir, con gente que sobraba, que no era así, puede haber algún caso o no, pero sí. Tratar de generalizar de gente que sobra, que está de más. Y se contradicen porque después lo llamaban y le ofrecieron un monotributo, es decir, perdiendo la figura del contrato con aporte, que era una figura con un beneficio más, pero no deja de ser un contrato. Y a eso es lo que apuntan, a seguir, a profundizar la precarización laboral a través del contrato con aporte, el monotributo, y ni que hablar con la cooperativa, ¿no? Disculpame que le hago una última pregunta, bueno, después seguimos, pero te quiero preguntar también lo que le pregunté a Pedro. ¿Está este temor también de decir, che, no me muevo porque me arreglo con esto, porque también está el miedo a que te despidan o que venga otra tanda, despido? Y ese temor de decir, che, me quedo sin laburo ahora, ¿qué hago? Exactamente, eso lo han instalado a rajatabla, y esto es algo que ya se venía dando, ¿no? También la derecha en eso ha trabajado inteligentemente, es decir, sentir culpable y ser culpable, es decir, que vos sos culpable, hacerte sentir culpable, porque vos fíjate, instalar el tema como se instaló durante años, el tema de los piquetes, los cortes de ruta, que muchas cosas pueden ser que sí, otras que no. Pero vos fijate, el gran piquetero Alfredo de Ángel está de ñoqui en la cámara. Asesor de la cámara. Asesor. Renegaban del Estado. ¿De dónde salió ese muchacho? Frigerio, el abuelo, el padre, han sido unos vagos que han vivido del Estado, se han enriquecido del Estado. Tanto que demonizan el Estado, estos muchachos han venido a hacer negocio con el Estado. Y el trabajador, vos fijate que es algo que nos llama la atención, que aún en la calle tienen esperanza de poder ser devueltos nuevamente, que cosa que es muy difícil que suceda, ¿no? Me ibas a decir algo, Pedro. Sí, de la precarización laboral que hay es infernal. Vos ves las cooperativas, lo llevan en camiones volcadores a la gente, lamentablemente. Es lo único que le queda a la gente. Porque hay que decirlo, van por 200 o 300 mil pesos, no cumplen con la ley, porque la ley no te dice que vos a una persona la tenés que andar repartiendo para que te hagan la limpieza en unos camiones que son del año 60. O sea, es lamentable verlo a eso en la ciudad de Concordia, y se pasean por todos lados. ¿no? Y ahí están las partes de la cooperativa, algunos camiones son de la municipalidad, los sacan de la municipalidad, se lo dan a ciertos cosas y le pagan al laburante alrededor de 300 mil pesos. Nosotros no es que no estamos en contra de las cooperativas ni de la limpieza de la ciudad, pero no es la manera ni la forma. Lamentablemente uno ve esa gente que va a trabajar, que esto y aquello, pero la cara es de tristeza total, o sea, de tristeza, de resignación, es lo que estamos viviendo en el país, generalmente no solamente en la ciudad de Concordia, sino en todo el país. Se ha generalizado eso. De la resignación, y se abusan de que el pueblo es manso. Más en Entre Ríos es manso, yo considero, porque por ahí nos quejamos los porteños, ¿no? Nos quejamos generalmente de que todo está en Buenos Aires, pero el pecho a la bala se las ponen ellos, o sea, las movilizaciones, las salidas, las peleas, acá está la historia de los muertos, o sea, ahora, 24 de marzo, se cumplen los 50 años de estos señores que vinieron a hacer un genocidio dentro de la Argentina, que es reconocido genocidio, y bueno, y por ahí vemos la figura de que la compañera Cristina está presa, ¿no? Y estos asesinos están... con domiciliaria y después escapan y pueden ir a ciertos lugares y a la compañera la tienen presa. Yo no tengo problema en salir porque parece como que defender a Cristina Skinner es estar equivocado. Yo me considero que no estoy equivocado. Los mejores momentos que vivió en este último año fueron desde el 2003 que asumió Néstor Kirchner hasta el 2015. No hay que olvidarse de que en el 2003, acá cuando estaba el gobernador, hacía 6 meses que no le pagaba a los docentes. Era junio. Primer acto de gobierno fue. Primer acto de gobierno. Era junio y todavía no habían empezado las clases. No habían empezado las clases. Vino a la... cobrábamos con bono, que es lo mismo que lo que te está haciendo este, que en vez de cosas te da bono para poder amortiguar algo de la inflación, algo. Te daban bono, te daban bono que cuando vos lo ibas a cambiar llegó hasta valer el 40%. Sí, los bonos federales. Porque hubo unos vivos que se aprovecharon y que se enriquecieron gracias a la desesperación de la gente. O sea, todas esas cositas no hay que olvidarse. Y vino y levantó los bonos de todo el país. O sea, no eran poca cosa. Después, en el 2007, cuando asume Cristina, quiero hacer una pequeña historia, cuando asume Cristina, a los 3 meses, por ser mujer, el que nombró recién este señor de Ángeles, estaba haciendo piquete, a los 3 meses de asumir. Después siguieron hablando de la 125, la 125, después de eso... No, o se olvidan, no voto de Cobo, ¿eh? O no se olvidan, no existió más, y después siguieron fomentando con la 125, y no existió la 125, muchachos, no existió, ¿eh? ¿Y quién la puso la 195? ¿A quién tenía ministro de Economía? También hay que decirlo, ¿quién era? Que habían hecho una alianza con Cobo, con Lustó, y terminaron siendo grandes traidores, porque el que hizo el tema de la 125 fue Lustó. Entonces, y después los tenés como grandes señores. Lustó también fue que nos quiso votar o se retiró siendo senador para poder habilitarle el primer decreto a Milei. Este repaso de la historia y para analizar hoy esta sociedad tranquilizada, adormecida, ante un escenario muy complicado. Estaba leyendo el otro día que cuando Cristina Kirchner se va de la presidencia, había menos de 300.000 planes sociales. Hoy mi libro llegó a 6 millones. Entonces uno analiza, con razón hay una parte de la sociedad que está muy calma, porque aparte con la presión de que si participás de un acto, de una movilización, lo puedes perder. Totalmente. Hay una generación de temor. 6 millones de planes sociales. Siguieron aumentando los planes sociales. Primero lo aumentó Macri, porque, o sea, para poder... Y después lo mantuvo, porque lo mantuvo, no es que lo ni lo subió ni lo bajó, fue Fernández. Y después este lo volvió a subir a los planes sociales. Y si no, fíjate, y las cooperativas son planes sociales. No me vengan con otra cosa. Todas las cooperativas son planes sociales. Las 4M, decían, viste, Martínez de Hoz, Menem, Macri y ahora Milei. Y ahora Milei. Y en todo eso tuvimos un caballo y ahora un caputo. Tenemos la Z. Un caballo y un caputo. Porque Caputo fue el que no... No, nos metió en una deuda de 40 mil millones de dólares en la época de Macri, ¿no es cierto? Y el mismo Milei criticó. Y que claro, y este mismo viene a saldar la deuda que él contrajo. ¿Con quién? Con el sudor de todas las trabajadoras y los trabajadores, con los que menos tienen, no con la casta. Por eso, yo por ahí difiero con algunos compañeros cuando dicen, Milei dijo la verdad, mentira, no dijo la verdad. Para asumir, dijo lo que iba a hacer después que asumió, porque primero dijo que íbamos a cobrar dólares. ¿Vos viste algún dólar? Nunca. Segundo, en el debate con Massa, él dijo que no subía el transporte público. En el debate con Massa, él dijo que no subía la nafta. En el debate con Massa, dijo que no subía el dólar. Y él asumió el 10 de diciembre, y el 15 de diciembre el dólar estaba de 400, estaba en 800. Y ahora está en 1400, ¿no es cierto? La nafta subió... Hoy está a 1.800 pesos, sí, un litro de nafta. Entonces, que yo le digo, sí, para que el ajuste no lo iba a pagar la gente de bien, lo iba a pagar. Claro, lo iba a pagar la casta, lo iba a pagar. Después llegó al gobierno y lo primero que hizo lo compró a Cuéide para que le apruebe la ley. Y a Cuéide y a unos cuantos más, porque Cuéide porque es un estúpido, así de simple, porque lo engancharon con plata allá, pero sabíamos que lo había comprado a Cuéide, ¿no? Es así, aparte, pero no. La decisión de la ley básica. No, pero es claro, pero no solamente él. O no olvidamos de los correntinos que pertenecían al mismo grupo de él. Si el medallista olímpico, ¿no? Espineda también. Claro, no olvidamos los correntinos. Y ahora de los tucumanos, ¿qué vamos a hablar? Sí, de los tucumanos, de los jujeños, de cosas que. ¿Qué vamos a decir? A eso no. Están en la misma altura que Cuéide, ¿no? Traidores y que no les importa el pueblo. Que no les importa el pueblo, ¿entendés? O sea, hay muchas cosas que hay que ver, y ahora están todo el mundo que queremos que venga Pichetto, negoció con todo Pichetto, fue candidato ahí de... Ahí tenés Pablito, lo que dijo Pablito. Negoció fue candidato a vicepresidente con Macri, y perdió. Lo criticaron más a Kicillof porque le dio la mano a Macri que a Pichetto se juntó con Cristina, Se prevé o se analiza obviamente planes de lucha así constante, teniendo en cuenta que se viene un escenario muy complicado, pero también está este escenario de una reforma laboral, un escenario de... Nosotros al plan de lucha lo vamos a... tenemos un plan de lucha. O sea, tenemos un plan de lucha a nivel provincial en contra de la reforma. Tenemos un plan de lucha de distintas maneras. Nos vamos a esta vuelta consideramos que los diputados y los senadores no la tienen que llevar tan fácil de volver a joder a las trabajadoras y los trabajadores estatales. Sabemos que tenemos otro gremio que lo único que le importa a su secretario general es por eso la vendimia de no ir preso. Yo considero lo citaron. Sí, lo citaron. Lo citaron de la justicia. Al señor. Pero el gobernador, y el ministro, el superministro que tenemos, porque antes hablábamos de los superministros de los gobiernos anteriores y acá ahora tenemos otro superministro que es Troncoso, salen en la foto con un señor, y si vos salís en la foto con un delincuente que se reconoció como delincuente, y me quedan las dudas. ¿Qué querés que te diga? me quedan las dudas, si vos te juntás con un tipo que sabés que es un delincuente, que él mismo dijo que... Sí, que te entregaba una casa para saldar, ¿eh? Claro, que tiene departamento de enriquecimiento ilícito. Ante el juez le digo, sí, soy culpable, dijo, y vos, gobernador de la provincia, vos, ministro, te sentás para firmar, y yo, ¿qué querés que te diga? ¿Qué querés que te diga? Cuando vos te juntás con delincuentes para joder a todos todos los trabajadores, y siempre te va a quedar la duda. Por eso, los trabajadores y las trabajadoras no se tienen que olvidar. Nosotros tenemos muchos compañeros, porque les tenemos que hacer las desafiliaciones por carta de documento, y se las estamos haciendo en contra del otro gremio, porque ellos nos atacan. Eso no, o sea, tanto el gobierno solo hecho de negociar, o sea, a puerta cerrada y terminar cerrando, obviamente que es a espalda del trabajador. Es a espalda del trabajador. Y lo que a nosotros, por lo menos de acá de la seccional Concordia y de muchas seccionales de la provincia, no nos vamos a entregar. Y la lucha nuestra es primero ir a hablar con cada diputado y con cada senador. Y nosotros vamos a pedir hablar con los senadores de la oposición y con los senadores del oficialismo. Queremos que nos expliquen. Queremos que porque acá no es cuestión de acá es cuestión de no joder a la trabajadora y al trabajador. Acá nosotros peleamos para que no lo joda. Igual, cuando iniciaste la charla, me pareció correcto que dijiste, ver a ver qué está bueno y qué está... Y claro, no negociamos el 82%, eso no se negocia. Pero la edad, claro, que está bien, pero la edad, pero la edad jubilatoria, y sabemos que en la provincia de Entre Ríos es la que menos tiene. O sea, 60 y 62 años. Bueno, eso no vamos a sentar, pero también sí, pero está bueno, pero por lo menos un debate. Un debate, decirte, bueno, muchacho, bueno, la edad jubilatoria se va a ir a 65 años y 60, ¿no? Está. Pero queremos que sea progresiva. No queremos que aquel compañero que le está faltando 6 meses para jubilarse, sí, o un año para jubilarse, lo manden a trabajar 3 o 4 años más. Bueno, vamos a darle la posibilidad a este de acá, sí, a los 5 años anteriores, y de ahí empezar a aplicarla. ¿Me entendés o no? O sea, y después mejorar la obra social, porque los compañeros se están muriendo, así de simple, porque a veces cuando vos tenés una enfermedad que tenés que pagar todo lo que es ambulatorio y la gente no tiene, un estudio te sale 30, el otro te sale 70, el otro te sale 120 mil pesos antes de saber si tenés una enfermedad grave. ¿Y cómo llega? Y hay gente que no lo puede hacer, y hay gente que no se puede seguir un tratamiento y se mueren. Esto es así. Lamentablemente, lamentablemente, Osler o Iosper, Osler, yo por ahí le sigo llamando Iosper, tendría que haber tenido ya de tantos años, porque también esto es culpable de los anteriores, ¿no? De tantos años, un sanatorio exclusivo de la obra de la mutual. Así tenía que haber sido. Pero bueno, teníamos antes, hace muchos años, teníamos la farmacia y la sacaron a la farmacia. Y hay cosas que se pueden hacer, que hay cosas que con la tecnología que hay ahora en la mutual, si un compañero no se puede hacer un estudio, se los tendría que cobrar a fin de mes. Si vos tenés todos los elementos como para decir, bueno, sale 70 mil pesos, a fin de mes te lo cobro. Que haya un crédito hacia el trabajador, ¿no es cierto? Pero para la salud. Pero, por el mismo... pero hay montones de crédito de los bancos para sacarle la plata, y no tenemos un crédito para la salud. ¿Me entienden? Yo prefiero que le den un crédito y que no le cobren intereses para la salud antes de andar dándole crédito, porque lo viven metiendo, porque ahí es así donde, porque el poder económico... Te iba a preguntar eso, porque a mí me quedó, esto me lo dijiste hace mucho tiempo al aire, que no se contemplaba la cantidad de gente que está endeudada en financiera, en banco, tarjeta de crédito, en... Y el otro día salió un informe de más cerca del 60% de morosidad en los créditos, o sea que la gente tampoco está pudiendo pagar las deudas. Es una bomba de tiempo eso. Y no está pudiendo pagar las tarjetas. Claro. No está, porque cada vez se ensalta más las tarjetas. Y cuando lo llega... menos hoy por hoy. Claro. Fíjate, hoy sale un informe de la UCA donde... De comer. De cada 10 trabajadores, 6 están complicados, y compañeros que sabemos. Saltean una comida. Comida de mala calidad. Uh-huh. Y esto, todas las consecuencias que acarrea, la desnutrición infantil, etcétera, uh-huh, etcétera, ¿no? Uh-huh. Esto lo estamos palpando diariamente. Y sumale a esto la barbaridad que han hecho con... Terrible informe eso, con, ¿no?, los CDI. La UCA, que no nos pueden decir. Que es afine con el populismo, no, ni nada que ver, ¿no? Con lo que están haciendo con los comedores en los barrios, donde se quieren deshacer de la polenta que Ñez acumuló y la debe tener con gorgojo, y al quedársela a los negros, ¿no? Y meten la Fundación Conin y todos estos enjuagues que estos muchachitos han venido a hacer acá a Concordia, ¿no? Uh-huh. Situación compleja, ¿eh? Bueno, tema que vamos a seguir, pero, ¿eh? Sí. Pero antes, ya se me voló el tiempo, antes... Pequeño análisis de lo que te dejó la aprobación de la reforma laboral. Más allá de las tradiciones del sector del peronismo que acompañaban, teniendo en cuenta que el peronismo se forjó con los trabajadores, obviamente que suena a traición. Sí, suena a traición. Pero, ¿qué valoración hiciste de eso? La valoración para mí no tiene ningún tipo de valoración de lo que han hecho con la reforma laboral. O sea, es perjudicar al trabajador. O sea, vamos a tener más tercerización, más gente sin laburo. Viven echando gente en la empresa. Dijeron que es para que den trabajo, y en vez de dar trabajo hay menos trabajo. Claro, porque le cambiaron el nombre, ¿viste? Dijeron modernización laboral. No hay reforma. Cuando se hace una reforma laboral es para el bien de los trabajadores y las trabajadoras. En esta no, esto fue totalmente lo contrario. Si no, fíjate en las otras partes del mundo. Cuando hacen una reforma laboral es para achicar las horas de trabajo, o es para... darle derecho. A la derecho. Fíjate, Lula está por mandar un proyecto para que sean más días, menos días de laburo, menos tiempo, menos carga horaria para... Menos carga horaria. Estamos pegados, ¿no? Cuando vos apuntás a que haya menos carga horaria para cierto, le está dando la posibilidad de un trabajo para otro. Uh-huh. Acá tenemos también un grave... Es la tecnología, es lo que se viene, que te va aquello, es la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial te va a dejar sin trabajo a mucha gente. Ahora, nadie ha previsto, porque la inteligencia artificial va a dejar sin trabajo a muchos. Nadie ha previsto de que quienes se llevan esos ahorros tienen que pagar, porque no es cuestión de que vos venga por intermedio de la inteligencia artificial, me eché 10 trabajadores, pero vos no me, o 10, 20, te estoy dando una cifra, 10 trabajadores, que vos tenías 20, ahora con la inteligencia artificial me arreglo con 4 o 5, los otros 18, ta, pumba, lo otro todo ganancia, ¿sí? Pero nadie piensa en un impuesto para esos tipos. Sigan llevándosela para ellos. Son empresas que manejan más plata que un PBI de países. ¿Viste? ¿Me entendés o no? Y entonces... esa figura legal que le esquivan a todos los tributos. Después nos vamos a... que no está mal, ¿no? Pero bueno, van a ser... hay que apuntar de que... la inteligencia artificial no va a poder hacer, por ejemplo, los trabajos de albañilería, ni de esto, ni de lo otro, que va a ser un trabajo de que también hay que darle a la gente la posibilidad de estudiar todas esas cosas, porque es una salida laboral. O sea, van a perder más trabajo aquellos que son profesionales que los que no son profesionales. Pero no la ven venir a esa. ¿Eh? Pero ahora, qué loco con esta reforma el tema del banco de horas, cuando muchos trabajadores, ¿no?, a veces apelaban a las horas extras para tener una diferencia. Bueno, menos mal que sacaron el artículo de enfermarte, porque si no eso iba a ser un caos, pero lo metieron. Lo metieron. Así que lo frenaron. Porque no, si no, no, pero... Se entraba. Y no, pero no sé si no todavía están insistiendo con eso. No, sé no si... pero ya se cayó, ya se aprobó. Sí, pero te lo van a meter con decreto. Nah, y acá ya tuvimos un decreto el 2370. Hicieron lo que quisieron con el decreto 2370. Hicieron lo que quisieron. ¿Eh? No lo voltearon al decreto 2370. Ni los senadores, ni la justicia. Otra que también bien baila. Igual, apelando a tu historia y a tu trayectoria, estamos hablando del poder legislativo más patético de la historia de la Argentina, ¿no? Ver el Congreso ese y los debates con las vedettes, estamos hablando del nivel, ¿o no? Sí. Uno se le viene a la memoria aquellos Cámara de Senadores y Diputados donde... Nosotros, y hay otra cosa que no quiero dejar pasar, ya que se va el tiempo, nosotros hicimos un comunicado ayer, de la AT Concordia, porque parece que nadie, hay pocos que le dan la importancia que le tenemos que dar, que el presidente nuestro salga a decir de que vamos a ganar la guerra. Yo no sabía que estábamos en guerra. Sí, personalmente nadie sabía, sorprendió a todos. Claro, no sabíamos que estábamos en guerra. Uh-huh. Sale a decir que es el presidente sionista más... el presidente sionista más importante. Más importante del mundo. Es lamentable escuchar. Uh-huh. Nosotros... Argentina aparte, sufrió dos atentados acá, ¿no? No hay que olvidarse de eso. No hay que olvidarse de eso. Que fue en la época de Menem. Uh-huh. Sí, ¿no? Sí, sí. No sé bien las cuestiones, pero después pasaron años y en vez de echarle la culpa a Menem, le terminamos echando la culpa a la Cristina Kirchner, mm-hmm, con el memorando y sí, con esto, y que lleva aquello, el escudimiento, que lleva aquello, pero el atentado fue en la época de Menem. Sí, 92 y 94. No, sí, claro, en la época de Menem donde estaba Cavallo, sí, donde estaba toda esta gente, estaba Schwarzenegger, estaban todo esto. ¿No? ¿Qué personaje Schwarzenegger? Dice, gran delincuente. Dice que viene otro ajuste en el Estado, ahora anunció ayer. INTA, INTI, ANMAT, después viene, lo van a traer remedios. Viene, esto viene a destruir la, viene a destruir la Argentina, esto que el día de mañana. Y la mujer de Schwarzenegger, que entró como profesora de inglés en Cancillería, se afilió a ATE, ¿no sabés? Porque es trabajadora del Estado también. No, capaz que seguro que está afiliada al otro gremio. Porque debe cabalgar con, ¿cómo se llama?, con Andrés Rodríguez, que tiene Andrés Rodríguez, que es el secretario general de UPCN, tiene caballo carrera, o sea, sí, que, está en, o sea, otro nivel. Ese es otro nivel. Oye, pero después a los gremialistas nos echan la culpa a todos. Uh-huh. Pero no, los gordos de la secretaría, no, sí, son poquitos. Y Andrés Rodríguez, ese es igual o peor que el que tenemos acá, o sea, una línea de delincuencia total. Cristian, un gustazo que nos haya visitado. Obviamente son temas que vamos a seguir, después vamos a sentarnos puntualmente en la cuestión municipal, pero te agradezco, en función del tiempo te tengo que despedir. Pedro, lo mismo, gracias, la verdad que siempre es un gustazo charlar con ustedes. Bueno, lo único que les voy a decir es que de la ATE Sesional Concordia, vamos a estar atentos al tema de la reforma, que le pedimos a este gobierno que el diálogo, pero parece que ellos van a tienen la política de que tomá y vamos y votamos, ¿viste? Y nosotros no nos dieron nada, ni un borrador. Te hablan de una reforma, te la largan en cuando hacen la apertura legislativa, te la largan de una reforma, pero no te dicen cómo va a ser la reforma. Y lo llaman a los gremios para que comunicarnos, parece, para comunicarnos que va a haber una reforma. Bueno, danos, Danos a ver cuál es la reforma. Sería bueno, aparte, ser partícipe de esto, ¿no? Todas las partes que están involucradas, ¿eh? Pero bueno, como la seguimos te, igual, como te dije, que se va a el plan de lucha es, primero, ir a hablar con todos los senadores y con todos los diputados provinciales. Y esperemos que estas dos señoras no vuelvan a cometer este el delito de engañar, de traicionar a los trabajadores y a las trabajadoras. ¿Te pispeás así por lo lejos la cuestión política, teniendo en cuenta que falta bastante, un año, pero es que algunas piezas se empiezan a mover? Y ya se van a empezar a mover este año, sí. Sí, este año, yo creo que acá en, tendría que haber este... no esperar al 2027 dentro de la oposición, ¿no? Tendría que haber elecciones internas. Ahí está, mira qué bueno. La seguimos, esta igual, Pedro. Sí, Yo soy de la opinión de no esperar al 27 para ver quién va a ser el candidato a intendente. No, tiene que salir en el 2026 en la ciudad de Concordia el candidato a la oposición. Ahí está, clarito, ¿eh? Algunos los ven así, ¿eh? Cristian, gracias, ¿eh? Un gustazo. Bueno, gracias a vos, Pablo, por abrirnos las puertas siempre de tu programa. Perfecto. Pablito, nos pasamos un poquito bastante, pero